el conquistador de Mongolia. La película maldita. Que ocasionó la muerte de gran parte del elenco y de los operadores. El conquistador de Mongolia, The Conqueror, es una película del año 1956, filmada en CinemaScope y Technicolor, de 114 minutos de duración, producida por Howard Hughes y dirigida por Dee Powell, cuyo guión fue escrito por Oscar Miller y fueron sus intérpretes John Wayne y Susan Hayward. Y el elenco estuvo integrado por Pedro Armendáriz, Ernest Moorehead, William Conrad, Ted DeCorsia, Lee Van Cleef, Leo Gordon, Richard Law, Thomas Gómez, John Hoyt, Leslie Bradley y Peter Mamacos. Y no acreditados estuvieron Fred Aldrich, Phil Arnold, Greg Barton, Lane Bradford, Barry Chase, Fred Graham, Michael Granger, Paul Hoffman, Charles Hobart, Pat Launder, Pat McMahon, Norman S. Powell, George Stone, Patricia Tiernan, Max Warner, Michael Wayne y Patrick Wayne. La música la preparó Victor Young y la fotografía fue tarea de Joseph Lisley, William Snyder, Leo Tober y Harry Will. Se estrenó en los Estados Unidos el 28 de marzo de 1956 y en la Argentina el 28 de junio del año 1956 en los cines Gaumont y Gran Rex de la ciudad de Buenos Aires. Cuando los tártaros y los merquitas, liderados por Kunlek, que era Ted DeCorsia, y Targutal, Leslie Bradley, creen haber reducido a los mongoles a un pequeño terruño, nunca imaginaron que un cazador llamado Temujin, que interpreta John Wayne, el futuro Gengis Khan, por el odio que siente hacia ellos, será un mortal enemigo. En una emboscada, Temujin mata a Tergiay y secuestra a la princesa Bortai, interpretada por Susan Hayward, hija de Kunlek. Empezará así un sinfín de duelos, batallas y traiciones en que se verán también involucrados el hermano de sangre de Temujin, Jamuga, interpretado por Pedro Armendáriz, el influyente, poderoso pero indeciso Wang Kang, Thomas Gómez, y su infame chamán de la corte, que es John Hoyt. La princesa Bortai al principio odia al mongol, pero poco a poco el odio se troca en amor, y cuando los suyos capturan a Genghis Khan, ella le ayuda a escapar para que finalmente sea el triunfador sobre los tártaros y conquistador de Mongolia. The Conqueror fue un fracaso comercial y fílmico. Se catalogó como una de las peores películas de los años 50 y se menciona en el libro de películas malas de Golden Turkey Award, lo que es bastante significativo dada la calidad de los actores que integraron el elenco. John Wayne se encontraba en el cenit de su carrera. Y después de haber leído el argumento, se entusiasmó y peleó por el papel, ganándoselo a Marlon Brando, quien estaba postulado para el mismo. Se supone que dicho personaje no era apropiado para John Wayne, pero él creyó no haberse equivocado en su elección. Howard Hughes puso todas sus esperanzas de llevar esta empresa en las manos de Dee Powell, lo que acabó siendo un irrisorio espectáculo que si no fuera por el vestuario, se trataría de un western en toda su magnitud, ya que los indios de una reserva cercana al rodaje intervinieron como extras caracterizados de mongoles Y tenemos que recordar que Big Duke, como se le apodaba a John Wayne, era un actor especializado en western, encasillado como rudo vaquero y excelente jinete, pero también tenía su preferencia por papeles militares. También fue el principio del fin para la RKO Picture, una productora agotada más por los años que por los caprichos del millonario Howard Hughes, y finalmente resultó ser una película maldita. El filme fue rodado en locaciones elegidas que simularon las inhóspitas estepas de Asia Central, cercanas a St. George en el desierto de Utah, tres parques nacionales del desierto de Escalante, Sion, Bray Canyon y Snow Canyon, muy cerca del campo de pruebas de armamento nuclear del ejército de los Estados Unidos en Nevada, donde se ensayaban bombas nucleares tipo H durante los años 50. Después de que el 16 de julio de 1945 se llevara a cabo la primera explosión nuclear de la historia, conocida como Trinity, en el desierto de Nuevo México, la gran mayoría de las pruebas armamentísticas se realizaron en el Nevada, Test Site, en las llanuras de Yucca, a 200 kilómetros de St. George, la localidad a la que se alojó el equipo de rodaje. En aquel momento no se conocían los efectos de la radiación sobre los seres humanos y se tomaban pocas precauciones al respecto. Era habitual que las pruebas tuvieran público o que las tropas maniobraran bajo el hongo nuclear. En los 4 años anteriores al inicio del rodaje, 31 explosiones nucleares se produjeron en la zona. La última prueba fue un año antes, el 4 de junio de 1953, pero en las variadas crónicas escritas en torno al suceso se habla del ensayo Tesla de marzo de 1955 y el ensayo nuclear Zucchini de mayo de 1955. Y el equipo estuvo instalado durante 13 semanas de filmación en los meses de junio, julio y agosto de 1955, donde fueron probablemente contaminados por el polvo radiactivo residual. Los vientos de altitud de la zona son fuertes y predominantemente en dirección este, por lo que la nube radiactiva fue arrastrada más allá de la frontera de Utah para generar fuertes lluvias radiactivas en el desierto de Escalante, donde se rodó la película. El elenco, el director y todo el equipo de filmación sabían de las pruebas nucleares porque hay fotografía de John Wayne sosteniendo un contador Geiger, pero se desconocía su efecto en la salud del ser humano. Los miembros del equipo afirmaban que las arenas brillaban por la noche con un resplandor rojizo y se vivieron semanas difíciles en el lugar por la insensatez de filmar rápido a partir de un guión mal escrito, por lo que se lograba un mal rodaje, debiendo repetirse tomas por malas caídas de caballo en las polvorientas y radiactivas arenas, con un ir y venir desde Hollywood, donde se rodaban interiores por exigencias de Howard Hughes, lo que provocaba más dinero derrochado. Para completar el montaje, los técnicos solicitaron nuevas escenas, pero ya era imposible regresar al desierto, por lo cual Howard Hughes hizo transportar 60 toneladas de arena a un estudio, creando el mismo ambiente para completar la filmación. Apenas 8 meses después que la película se estrenara y a 2 años de su producción, el compositor de la partitura de la película, Victor Young, falleció a los 56 años de edad por una hemorragia cerebral fulminante debido a un cáncer de cerebro. El 2 de enero de 1963, el director de la película, Dick Powell, muere por un linfoma de Hodgkin generalizado. Ese mismo año, el actor mexicano Pedro Armendáriz se suicida a los 51 años de edad de un balazo en el pecho en un hospital de California al enterarse de que su cáncer de riñón era terminal y había generalizado metástasis, no pudiendo culminar su trabajo en la película De Rusia con Amor. En abril de 1974 fallece la actriz Agnes Moregheat de cáncer de pulmón a los 74 años. En marzo de 1975, la actriz Susan Hayward muere a los 56 años por un irremediable cáncer de cerebro con múltiples metástasis. John Wayne desarrolló un cáncer de pulmón, pero como al igual que Ernest Moregea era fumador empedernido, no podía asegurarse que fuera la radiactividad, pero en 1978 padece un cáncer de estómago que lo obligó a realizarse una gastrectomía que, según los doctores, superaría con un implante de plástico para sustituir el órgano. La enfermedad invadió el páncreas y el hígado del actor, muriendo el 11 de junio de 1979, después de cumplir 72 años. Quienes dudan de la relación entre la película y dichos casos de cáncer señalan, acusando a otros factores, caso de los fumadores, Moregea y Wayne, dado que la relación entre la exposición al polvo radiactivo y el cáncer no estaba por entonces estudiado, y que un cáncer resultado de una exposición a la radiación no tiene un periodo de incubación tan largo. El caso es que el total de 220 integrantes del elenco y equipo técnico de la filmación, 91 de ellos habían desarrollado algún tipo de cáncer hacia 1981 y 46 habían muerto hasta ese entonces, por lo que El Conquistador de la Mongolia acabó convirtiéndose en el filme más maldito de la historia, aparte de las maldiciones que corren detrás de películas posteriores como El Exorcista o Potterhead. Pero lo más curioso es que el relato de la historia, ambos bandos prometen castigar con una muerte lenta a sus enemigos o traidores. La lista de muertes siguió por los próximos 30 años para todos los que permanecieron en la producción directamente en el desierto y durante 2 meses más aún en el set con arena de Utah, desde donde se la transportó a los sets de Hollywood. El excéntrico millonario y productor Howard Hughes supuestamente se sintió culpable por haber producido una película tan fallida que acarrió tantas muertes en Hollywood y tuvo un remordimiento por el resto de su vida. La película fue tan deficiente como negocio que fue el último proyecto del mítico aviador, porque no produjo ninguna película más. Y existe la versión de que Howard Hughes compró todas las copias a un precio de $12 millones y las mantuvo enlatadas y no permitió que nadie la viera durante mucho tiempo después. Recién en 1974 volvió a salir a la luz cuando fue transmitida por televisión y se supo por comentarios de los empleados de su casa que era uno de los filmes que veía en repetidas ocasiones durante sus últimos años de vida. En un principio, la Casa Blanca negó que las muertes estuvieran relacionadas con la absorción de partículas radiactivas procedentes de las bombas nucleares. Sin embargo, una de las primeras obras serias que defendió con pruebas la teoría de las pruebas nucleares fue El Salón de la Vergüenza de Hollywood, de Harry Michael Medved. Desde aquel estudio, todos se dedicaron a investigar las muertes alrededor de la película, incluida la de John Wayne, hasta el punto de que en la actualidad nadie duda de la influencia de las pruebas de yuca sobre la salud del equipo de rodaje de El Conquistador de Mongolia y sobre la población de Utah. Y aparte de considerarse una película maldita, se la tildó de la película radiactiva que mató a John Wayne, habiéndose cumplido ayer 64 años de su estreno en los Estados Unidos, y el 28 de junio se cumplirá también 64 años de su estreno en nuestro país. La película maldita que mató a John Wayne, El Conquistador de Mongolia.